FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando a la Vida. La verdad es que el momento es en que pensé que hoy día me arrepentiré. La verdad me salaba, no. Me salaba. Pero cayó y fue la nueva. Claro. Sí. Así es que. Pero aquí estamos, pobrecino. Mañana ya es jueves, viernes y después ya. Una larga vacaciones, sí. Una semanita así es cortita, pero de todas maneras una semana. Sí, de todas maneras se agradece, si se muestra tanta plata. Bueno, pues si no, hoy día es Santa María Goretti, el 6 de julio. Santa María Goretti es una santa católica. Sí, así es que pasa el tiempo. Muy parecido a lo que teníamos antes, porque tampoco hemos llegado a lo de antes, porque antes era 15 días de lluvia y estábamos ahí pasados agua todos. Pero sí se está acercando un poco. Bueno, de todas maneras, sí. Ese tiempo y esta agua la necesitamos mucho tiempo atrás, porque no había mucha sequía. Exactamente. Bueno. Carmencita, no sé si buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la mitad de la radio comunitaria de nuestros pobladores y de todos los que los escuchan. Un día más, como dice ella, y un saludo a los que estén de cumpleaños nomástico y celebrando algo especial. Ese es mi saludo. Ya, y ahora vamos a la pausa musical de Cine Volver. Thank you. 11 minutos. Esta es Espacios FM. Thank you. García. Generación y la generación que viene más atrás. Claro. Bueno, pero ahora vamos a ver otra cosa que tengo acá. Fíjese que estaba mirando, dice, yo, bueno, yo creo que tú también sí, porque tú a lo mejor tú has ido ahí al Cerro Chepe, el Partenón que le llaman. ¿Tú has ido al Cerro Chepe? Sí, pero hay otras. Sí, sí. ¿El Partenón todavía? Ahí no sé, porque eso de año atrás. No, si dice que está todavía. No, yo no sé, tiene que estar. No, pero yo ahora no voy a parar, creo. Dice, ya, empezamos. Le darán manito de gato al Partenón. El famoso monumento ubicado en el Cerro Chepe está lejos de vivir su día dorado de antaño, pero el proyecto aspira a sacarlo del olvido. Hace 40 años que Susana Oñate trabaja en uno de los puestos de flores que están frente al Cementerio General de Concepción. Por lo mismo sabe muy bien el pasado glorioso que esconde el sector del Cerro Chepe, donde dos monumentos destacan, uno, la cruz y el mirador, que se asemeja al Partenón griego de Atenas. Ahora están muy descuidados, preocupa mucho la basura y la cantidad de matorrales. Antes, dice, yo iba con mi abuelita, imagínense, era otro tiempo donde se cuidaba más el sector. Recuerda Susana Antes y Diario de Estrella. ¿Cuál es el futuro de un espacio que guarda casi 90 años de historia hoy día en su añito? Por eso, en sus añitos. Desde la municipalidad penquista indicaron a la Estrella que se trabaja en un proyecto de tres etapas. el director de la Secretaría de Planificación, Pedro Venegas Castro, detalló que la primera ya fue ejecutada y correspondió al mejoramiento de la calle Rosamente en Solar, mientras que la segunda es por la recuperación de la pérgola de las flores, de la florista. La última corresponde al Parque Cerro Chepe, que considera senderos y recuperación de espacios del cerro propiamente tal, incluyendo un estudio de cálculo estructural del mirador y de la cruz para determinar si se pueden recuperar, y a eso se suma la reforestación. Esto último está en etapa de prefactibilidad, siendo necesario primero contar con 60.000 millones para el mencionado estudio, que es lo preliminar. A ver, toma. Sí, 60.000 millones de pesos. Futuro, dice. El municipio remarca el interés para mejorar el espacio, pero requiere inversiones a las que se deben postular por la envergadura que involucra. Leonel Pérez Bustamante es investigador en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y docente de la Universidad de Concepción. Opina sobre este espacio que el primer paso debería ser conservar las estructuras, poner señales éticas que definan el valor histórico y que estén al servicio de un proyecto mayor, donde los vecinos puedan entender la historia del barrio y gozar de un parque metropolitano. Oye, a veces uno no sabe. El Cerro Chepe uno lo mira, todo está el cerro, sí, ahí está, sí, nada más. Uno se entera que tiene los estanques del agua, de entendido, y pero más allá no nos interesamos por lo mismo. Es que no es que tú, o sea, no es como tú dices, no lo interesamos, ¿vale? Porque aquí la población, la gente de acá, toda la vida eso era como quién va al parque Ecuador. Si la gente iba. La gente siempre, eso, como tú dices, tiene 90 años de que existe eso. La gente lo hacía, era como, era recrearse. Y hacían ping arriba y los niños iban a jugar. Claro, pues se dice que aquí era muy concurrido, claro. Pero después seguramente se dejó. Poco se fue perdiendo eso, porque sí. Ya después vienen otras generaciones. Ahora iban a Matovales, ahí, a jugar. Es que nunca tampoco se preocuparon y dejaron eso abandonado. Pero me pregunto, ¿a quiénes les correspondería aquí estar pendiente de eso tan cita? Habría porque que a veces uno lo deja todo al municipio. Claro, había que. Mira, no se lo fue de. Bueno, cuando venga Javier le vamos a preguntar por qué él sabe esas cosas. Porque yo pienso que porque antes hacían mantención y limpiar, es lo mismo que los estanques de agua que había arriba. Sí. Claro. Entonces. Todas las personas que tienen puesto ahí de la arriba. O sea, no tan arriba, pero ellos tienen su bodega, su donde dejan sus cosas. Y si tú te fijas, de estas casas arriba. Fíjate que nunca he ido. Confieso decirme que nunca he ido hace años. Porque como lo veo así, como abandonado, como solo, entonces no, nunca he ido a esa noche. Por eso, porque ya después lo dejaron a un lado, pero cuando era el Cerro Chepe, como te digo, la gente iba. Sobre todo cuando, para el 1 de noviembre, para Todos Santos, la gente iba seguramente al cementerio y después pasaba. Claro, porque eso era como ir al parque, una cosa así. Bueno, continúo. Dice acá, vuelve. A pesar, dice, de que no tienen un uso intenso ahora, hay un potencial enorme, porque otras ciudades como Santiago están poniendo en valor lo que se denomina sistema de cerros isla, tal como el San Cristóbal. Este cerro podría ser parte de un conjunto de históricos que también incluya el Cerro Amarillo, el Caracol, Logalindo y Lientur, agrega. Finalmente, dice, remarca que estos lugares son reflejos de energías pasadas y de historia. Es clave conservarlo junto a un proyecto que lo haga seguro de visitar, con señales éticas que pongan un valor, que pongan en valor sus sectores naturales e historia. El presente no es auspicioso, pero con acciones puede revertirse. Se necesita el hablar. Oye, ¿sabes tú qué se ve? Está un poquito deteriorado, pero a pesar de todo, sí, es imponente, sí. Fíjate. Porque yo pienso que eso tiene que ser algo, o sea, me da la impresión de la municipalidad, porque del momento que lo van a, claro, porque de otra manera de andar a sacar plata. Claro, pero no existe. Sí, sí, yo creo que sí. Pero lo que yo voy de que nadie parece que anteriormente trató, estoy equivocada porque no lo sé tampoco, de que muchas las poblaciones que hay alrededor del Cerro Chepe se uniesen como así, ya vamos todas la MUNI y tratemos de que esta cosa se vea. Yo sé que desde aquí estuvieron limpiando un tiempo, ¿eh? Sí, pero que no se demoraba nada esta vivienda. Sí, aquí hay muchas cosas que dejaron de lado y lo mismo, como tú dices, los que se preocupan de los humedales hicieron esa campaña y de muchas partes que salieron a limpiar. La otra vez tú decías algo que me quedó en la mente también, sí, y la verdad es que sería bonito, pero es un sueño ese asunto, ¿eh? Poner un, ¿cómo se llaman eso? Así como que tenía el Valparaíso como un perfecto, ¿sí? Sí, sí. Para que la gente subiera, porque hay muchos adultos mayores que no tienen sus problemas. Bueno, ese palo como uno va hacia el San Cristóbal. Es que sí, sería bonito, pero lamentablemente acá las plata la destinan para otras cosas y no se preocupan más que nada de cosas así, porque esto ya. Eso es algo bonito de la historia que tenemos dentro de la población. Es lo mismo que el molino, lo vendieron, debieran de haber dejado como, porque eso era algo. Es parte de aquí, de muchos vecinos. Exactamente. Y yo diría que de la mayoría de los vecinos de acá es parte de ellos, en cierta realidad. Es lo mismo, por ejemplo, la barraca que había. ¿Te acuerdas la barraca? Sí, sí. Y la barraca trabajó hasta gente de acá. Sí, bueno, progreso era así. Aquí tuvimos muchas empresas grandes, es como para la huracán. Tanta gente que trabajó en la zapatería. Sí, la fábrica. Bueno, eso pasa por. No, a ver, ¿cómo explicarlo? Hemos cambiado mucho nosotros. Mira, sí, pero acá quien hace estos cambios grandes son los grandes empresarios. Y no nos hemos dado cuenta. Porque ellos hacen y deshacen con las cosas. Claro. Entonces fueron perdiendo trabajo la gente. Porque mucha gente era de aquí del barrio y trabajaba allá. Yo siento también, cita, que en estos años pasados, de a poco nos hemos ido como, a ver, ¿cómo explicarlo bien? Llueve esta vez. Como que nos hemos ido adormeciendo. Como que nos han ido adormeciendo de a poco y hemos dejado pasar cosas muy importantes. Y ahora nos estamos dando cuenta cuando, como te dijera yo, nos estamos llenando de nostalgia. Acá es muy, como yo te digo, acá todo por los mismos adelantos. Claro, ya, la ciencia y la ciencia. Y todo lo adelanto se lo ha ido, por ejemplo, ha ido como adelantando y retrocediendo hacia nosotros, nosotros adultos, y a la vez, pero yo siento que eso nos ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Así hemos ido de a poco, y hemos entrado en el juego y y hemos dejado cosas muy importantes de lado, patrimonio, que, por ejemplo, esto mismo del Partenón, este cerrito Chepe que lo tenemos aquí al frente, y que es lo mismo que la gente lo visitaba tanto, y los niños. Todo, porque es lo mismo que, por ejemplo, la gente el día domingo salía a caminar y caminaba hacia donde está la línea de tren, o sea, no al lado, pero uno pasaba para el otro lado, mucha gente cruzaba el túnel. Entonces, esas son cosas que son, fue maravilloso. Ahora yo no sé si las, bueno, yo creo que, dice que lo único que estamos con tanta nostalgia con esta hora que yo vi, somos nosotros. Porque los niños ya de ahora, como que ya estas cosas para ellos, ¿no? No es tan importante. No, porque los niños de la generación de ahora vienen con otra mentalidad. Claro. La mentalidad, como se puede decir, porque todos le dicen inteligente. Claro. Con la mentalidad. No tiene tanta inteligencia. No creas, porque, o sea, yo creo, ¿por qué? Porque las mismas adelantan, lo mismo, porque los niños tú le pasas un teléfono y están todos ahí con los monos, o sea, los adelantos que hay dentro del teléfono, a la vez con los tablets o un computador. Entonces, ya eso. Es que yo creo que uno debe continuar en el presente, pero no es que olvidar su pasado. Oye, una cosa, tenemos que conservar las cosas que son hermosas. Yo creo que aquí sale la foto del Partenón, se ve precioso. También dice, en 1933 fue construida la cruz, dice, por orden de Guillermo Otto, quien administraba el cementerio. ¿Ves? Y ahí sale la cruz, yo no sé si esa cruz todavía estará. No. Sí, tiene que sí. La verdad es que no, yo como te digo, nunca he ido porque, no sé, ahí yo creo un día cuando entré en el verano, quizás, ya, vamos a decirle a mi pipo, yo le voy a decir, vamos acá. Le dice algún día, cuando dicen algún día, ese no llega nunca en algún día. No, ese es un dicho. Exacto. Como si siento, pero como te digo, a lo mejor lo otro que también, como se dice, hay que darse el tiempo. Además que también como que da un poco de cosa, porque solo, por ejemplo, no, hay que ir a un grupo, claro. Un grupo hay que hacer un picnic, llevar una buena voz y traer toda la basura, que tampoco es de las cosas. No, sería ya, eso es como un basural. Y aquí yo sé que han habido que han tratado de limpiar eso, ¿no? Pero al final la gente se cansa también. La gente de hoy en día no, la gente no está ni ahí, bota basura en cualquier parte, ve la mascarilla. Claro, muchos hábitos que se han perdido. Muchos. Fíjate que yo miro, a ver, miro hacia el futuro y se ve claro, lleno de cosas espectaculares y todo, pero me da mucha nostalgia el pasado también. Mira, yo el futuro lo veo de mi parte que en el fondo va a pasar igual como estamos viviendo nosotros, puros recuerdos. ¿Por qué? Porque ya hay auto en el espacio. Auto que nunca me voy a comprar. Una porque, como te dijera yo, no me compraron ni un cantador. No voy a tener para comprarme uno que es. Entonces, todo es muy, muy como fantástico. Como se dice, las personas siempre han visto cosas y muchos pobladores han visto y a veces, por ejemplo, se han ido y nunca han encontrado como una solución. Porque cada vez estamos, se ven muchas cosas que no quisiéramos ver. Claro, bueno, eso es pero yo siento a veces mucha nostalgia. Yo, fíjate que ahora, más que nunca este tiempo, he recordado el pasado, y si bien es cierto, no teníamos estos teléfonos inteligentes. Y tampoco teníamos estos grandes, espectaculares supermercados. Pero había algo exquisito ahí. Había más, había más unión. Claro, había más, claro. Nos conocíamos todos. No había, no existía la maldad que hay ahora. Sí, pero claro, entonces, pero bueno, la verdad es que el progreso no lo podemos. O sea, no guardarlas, tratarlas de mantenerlas. De mantenerlas, claro. Bueno, vecino, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you.

FM en el 107.3. Vecino, de vuelta otra vez con ustedes, su programa acompañando la mañana. Bueno, aquí me marcó que soy el último reportero, de repente se me olvidó mandar las noticias y la noticia está pillota. Bueno, dice acá, cuentas de la luz podrían subir más de un 40% en julio, o sea, de este mes. Proyecto de ley busca evitarlo. Si bien desde el gobierno trabajan con urgencia para que el alza en las cuentas de la luz sea de forma paulatina y no de manera brusca, como ocurriría en julio, en caso de que no haya ninguna modificación, la Comisión Nacional de Energía entregó el informe definitivo de las tarifas eléctricas para el segundo semestre. El experto en la materia, Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, la USACH, trabajó los datos en algunas de las capitales regionales del país y estimó que las tarifas subirían hasta en un 47% en la región metropolitana. En Concepción, en tanto, el alza sería de 46%, mientras que en Antofagasta llegaría a un 43%. O sea, acá más. No, en Santiago más, 47%, nosotros acá un 46%. No deja de ser tanto. No, claro, pues sí. Imagínate, justo en este tiempo cuando hay que encender la luz más temprano. Sí, también me mandó un video, pero este es solo un video, así, no, nada. De los granizos, como nosotros estábamos aquí, bueno, yo estaba dentro de casa, no vi los granizos. Dicen que es que hubo también un cuento que se llama los cohetes. Me lo perdí. También eso, dicen que se va a arreglar un poco, no sé. Pero en todo caso tenemos mañana nomás y después empieza el agua. ¿Otra vez? Exactamente. No te puedo creer, también se está. Sí, Juan Pablo. Yo escuché que hoy día hay agua, mañana descansamos y después viene agua de nuevo. ¡Oh! Pero ¿cómo es posible? Una escampadita, por favor, tipo 3 de la tarde. Yo quiero hablar por acá. ¿Cómo se dice? Nada imposible. Nada es imposible. Otra escampadita como tipo 5 de la tarde. Y ahí yo no digo ninguna cuestión. Ya, vamos aquí a leerles algo sobre la reforma tributaria. Que es lo que el presidente Boric dio la noticia de una nueva reforma tributaria. Yo lo voy a leer, el vecino acá, pero tengo entendido que si usted no gana 4 millones, no se lo cubre. Y los que ganan 4 millones de pesos mensuales, ellos tienen que pagar 8 mil pesos más. Más nada, 7, pero porque es quedando muerto, ¿no? Eso más que ojalá que la muera. Bueno, dice, el gobierno presentó, dice, los proyectos que incluyen un royalty a la minería y alza de impuesto al 3% de mayores ingresos. El gobierno presentó ayer una reforma tributaria con la que pretende obtener recursos permanentes para financiar mejoras en la salud, las pensiones, desarrollo productivo y en los aportes del Estado para las regiones. La iniciativa considera la creación de una ley de rentas regionales a presentarse en el cuarto trimestre y un nuevo royalty a la minería cuprífera, que en parte se distribuirá en las provincias y cuyas indicaciones se tramitarán desde la próxima semana. La verdad es que esto yo lo veo, vecino, como que este dinero va a ser también distribuido en diferentes provincias para que podamos ir arreglando de a poco, claro, y nos acomodando, no sé, pero nuestra ciudad, algunas cosas que se necesitan. O sea, ya no se va a ir todo para Santiago, porque antes iba todo para Santiago y de Santiago distribuían así lo que ellos querían, ¿no? Oye, tú estás hablando sobre eso a mi casa. Cuando, imagínate que acá sacan plata por todos lados. Ya empezaron de nuevo los parquímetros. Por ejemplo, dime tú en las carreteras, ¿cuánto tienes que pagar para pasar por allá y pasar por acá? Y esas plata y así cualquier cantidad de cosas que se están, bueno, y las plata, o sea, la gente está alegando de por qué las calles están malas, por qué esto, por qué lo otro, se están sacando plata por todos lados. Por eso nosotros pagamos impuestos por todo, y por qué las grandes empresas no pagan. voy a continuar, ¿eh? Voy a continuar. Continúa. ¿No has leído esto? No he leído esto, sí, ahora no. Dice, cuya invitación se tramitará desde la próxima semana, o sea, ahora. Porque esta noticia, vecina, yo estoy sin el diario. Entonces, este diario salió el domingo, lo que estaba súper interesante, porque que traía temas como para darlo a conocer aquí en la radio, que no necesitaba que tuviera un día especial. No, porque si toca sin mañana, la serie es como... Sin prisa, pero sin pausa, dijo en el acto el presidente Gabriel Boric. De acuerdo a datos del Ejecutivo, actualmente los ingresos de los gobiernos regionales se acercan a los 1.500 millones de dólares, que en caso de aprobarse, la reforma subiría a los 3.000 millones. El presidente dijo que esto ayudará a obtener equidad territorial. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el conjunto de la reforma apunta a subir la recaudación fiscal en 4,2% en régimen, con inicio en el 2024. Bueno, con lo que tú estabas diciendo, el problema es, mira, uno también tiene que hacerse su media culpa. Nosotros nunca vamos a la cuenta pública que van a venir. Ahora, nosotros no nos aparezcamos para allá. Y además también que... Eso es que, claro, y aparte que si dan, ya, eso que tú dices, va gente y todo. Pero en el fondo, las personas que van, quedan igual. Claro, porque yo creo que porque sería. A lo que yo voy, que si yo, todas las cosas las hace con unos términos que la gente no entiende. Que no entendimos, yo tampoco entiendo. Entonces, a lo que la gente siempre dice, bueno, y las plazas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las plazas? Mira, yo tengo la, ¿cómo te dije? La página de la municipalidad. Voy a ver, pero creo que estoy con él y que a lo mejor la prensa me dice, ¿cómo es que no lo conoce? Exactamente. Sí, ¿cómo está? Por eso que yo no hago mucho juicio, porque la verdad es que tampoco me he metido mucho en eso. Entonces, así es que en ese sentido, como que ahí digo yo, bueno, ahora vamos a tener que poner más ojo para poder alegar, porque no necesita, porque tampoco se puede decir de que, ah, no, que la hacen, si tampoco nosotros. No, pues no, por eso te digo, ¿no? Si a lo que yo voy, hay muchas cosas que, por ejemplo, no sabemos y no entendemos. Nosotros. Pero a lo que yo voy, es lo mismo, por ejemplo, que dijeron que el dólar iba a seguir subiendo. Bueno, ahí ya no están nuestras manos. No, pues no, si no te discuto de eso, pero así como ha ido subiendo, van subiendo más las cosas. Sí, pues. Ahora yo siempre siempre he dicho, cuando dicen de la plata del cobre, que la plata es de todo. Entonces, es una gran mentira. Porque en este momento no es verdad. No, pretendemos, perdón, Carmencita, se pretende, Carmencita, de que con la nueva constitución, al ser aprobada, ahí entremos en ese juego de que la plata del cobre. Hola, soy Sebastián Valencia, ¿cierto? Y los quiero dejar cordialmente invitados. Porque si para fuera una cosa así, lunes, no, a las 14 horas, Time Deportivo, de el programa manera. Del deporte, y aparte regional, que, nacional pues, e internacional. Estaré junto a Carlos Reyes y grandes invitados. Estamos como estamos y todos dicen, ah, pero es que resulta que a los mundiales los países están peores, entonces ya sí está bien, pero tenemos que ver la parte de nosotros, o sea, en el sentido que yo estoy consciente que ha pasado cosas peores en otros países, pero ¿qué pasa acá? No solamente, sino que muchos presidentes anteriormente fueron vendiendo, entonces imagínate, Lago. Y ahora... Bueno, ahora no estoy ni limonar al caballero con la declaración que... No, claro, estamos comprometidos, entonces también él tiene... Pero ¿qué está con...? Imagínate, vendió las carreteras. No, a lo que... Carmencita, lo que yo te digo, él tiene todavía, tiene su... Él tiene sus hijos, sus nietos y todo, y bueno, las noticias siempre se han mantenido en ese 1%. Entonces, ¿por qué crees tú que hay tanto problema y tanta mentira ahora sobre la nueva porque, porque la gente que patalea es la gente que ha vivido de nosotros todos estos años, que han ganado unos sueldos fabulosos. Oye, los sueldos de la gente del cobre son, me refiero yo a las personas que están en a la cúpula arriba, son estratosféricos, más que el presidente de la República. Pero imagínate cuando investigaron el que tenía que ver con Codelco, la media mansión que tenía. Pero claro, entonces, por eso, vecino, si esta nueva constitución lo único que quiere es que la torta sea un poquito mejor repartida. Es solo eso, vecino. No que unos solos puedan vivir tan bien y tengan que tener mansiones, como dice la vecina. Ahora tampoco los que se van a empobrecer. No, pero que sea un poco más digno y que... Que es la más equidad. Claro, pues. Bueno, continúa. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el conjunto de la reforma apunta a subir la recaudación fiscal en 4,2% en régimen, con inicio en el 2024. Oiga, vecino, quiero decir, antes de continuar, si ustedes creen que nosotros no estamos hablando y nos equivocamos, porque de repente también nos podemos equivocar, entonces, ya, no, díganos mucho y ya, entre el cielo, acá, allá. Llámenos al 44-28-61-150. Muchos tienen mi WhatsApp, así que por lo tanto, si ustedes creen que estamos hablando cosas que no corresponden, cosas incoherentes, ya, ustedes tienen que también, porque se supone que ustedes son, como dice la Carmencita, y que yo de repente... Solo que no, o sea, es lo mismo que perdón, Anita, hemos visto tantas cosas, ¿te acuerdas cuando empezaron con los medidores inteligentes, la media polémica que hubo? Sí. Y todo es una ola, todo es una olita, porque hasta al que le tocó, le tocó, y hemos quedado, pero... pasan por un precipicio. Pero siempre le toca a la gente que, dime tú, gente que les cambiaron los medidores y después cuánto los que pagaban de luz. Y según, ¿te acuerdas cuando vino en ese tiempo el ministro de Energía? Cuando dijo, no, si todos les van a cambiar, a todos. Le cambiaron a los más débiles, se los cambiaron y sin preguntar, sin nada. Mira, aquí viene algo también súper interesante, dice, pues, vamos a retroceder un poquito, dice, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el conjunto de la reforma apunta a subir la recaudación fiscal en un 4.2 en régimen con inicio en el 2024. Ya no es así como tan también... No, pues ellos están... Claro, no, pues esto viene con... ellos están ahora estudiando, viendo todo... Y la ya la presentaron ya. Sí, pero vamos a ver. Exactamente, porque eso lo presenta y ahí va uno sí, otro no. No tiene pinta que en el Senado, ese Senado que nos ha hecho tantos problemas, decimos, cuando se trata de nosotros, de la gente como yo, como usted, ahí capaz que pega. Ya, continúa. Ello añadió porque parte fundamental de la reforma pasa por el mayor pago de impuestos por parte de las personas de mayores ingresos. Esto de aprobarse en el Congreso con celeridad regiría desde el 2023 y se reflejaría en las declaraciones de renta que se cursan al año siguiente. El proyecto altera los impuestos a las personas que ganan más de 4 millones de pesos mensuales. O sea, vecino, yo... No, que era alcanzable, ¿verdad? No, ya pongamos a decir que sería para allá. Pero, ya, 4 millones de pesos. ¿Cuánto es que van a tener que pagar el impuesto? Claro, no. Pues sí. Lo que yo dije al empezar que si... ¿Pero cuánto pagan 4 millones de pesos? No se preocupe. Ya, o sea, de los que ganan 4 millones de pesos... Para el impuesto. ¿Cuánto más van a pagar? Por supuesto. Es una burla. Es una burla. Es que, mira, hay que ver una cosa, Carmencita, de que hay aquí, ¿cómo te dijera yo? Fortunas. Lo que pasa es que nosotros, como estamos acá, en el pueblo, ¿cómo se dice? En el bajo pueblo, no nos alcanza la imaginación para pensar la cantidad de plata que esa gente tiene. Entonces, y algo le dirán a sacar, porque ¿por qué están tan complicados? ¿Por qué alguien tiene tanto? Claro. O sea, lo que pasa es que nosotros no tenemos que ser tan necesitas, no dimensionamos el gran dinero que ellos tienen. No, mencionamos lo que vemos nosotros, mencionamos 4 millones, pero ellos no tienen 4 millones. No, pues tienen más, imagínate, pero todo lo que cuando suben 2.000 pesos, que le dan, pero... Mira, el proyecto altera los impuestos a las personas que ganan más de 4 millones de pesos mensuales. Para quienes estén desde ese monto y los 5,1 millones, se propone subir la carga de 23 a 26%. Quienes ganen entre 5,1 millones y 6,3 millones pasarán de 30 a 35%. ¿Ves? Que de ahí se va subiendo, Carmencita. De ahí se va subiendo. No es que todos van a pagar dependiendo de las proporciones que tengan. Quienes tengan un ingreso global complementario de 6,3 millones a 8 millones ya no pagarían 35% de impuestos, sino que un 40%. Finalmente, quienes ganen desde 8 millones para arriba pasará de 40 a 43%. Bueno, estas son cifras generales, pero nosotros no tenemos que preocuparnos. Nosotros estamos cultivos con lo que soñamos, con 4 millones, pero yo creo que la vez que he tenido 1 millón en mis manos fue para el retiro. Claro. Bueno, ya, continuamos. Marcel indicó que con tales tramos no pagará el impuesto de este tipo el 97% de las personas, o sea, que somos nosotros, el bajo pueblo. Porque aquí no se gana, no tenemos sueldo de ese tipo. No. La reforma considera también un nuevo impuesto al patrimonio que afectará a quienes tengan bienes y participación en sociedades. Cuando el avalúo de esto sea de 5 a 14,7 millones de dólares, pagarán una tasa de un 1%. Desde dicho monto hacia arriba subirá a 1.8%. Según Hacienda, con ese nivel de riqueza en el país, hay 6.300 personas. Esos son todos los grandes. Así nomás es eso. Sí. Ahora decimos, ¿puede usted entender por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hablan tanta cosa nefasta? Tanta estupidez. Y muchos, muchos, muchos... Ay, yo había visto ahí, había invitaciones. Hay que explicar a la nueva constitución. Y cosas, y me encontré vecinos también, con alguien, y que no me pude aguantar, con alguien que decía, no, es que resulta que si yo compro una casa, resulta que esa casa no va a quedar para mí, sino que me la, el fisco decía, se va a quedar con esa casa. Eso la ignorancia. Se nota con todo respeto, vecino, una ignorancia enorme. Porque no es así, vecino. Yo sé, porque todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. Pero hay muchos adultos mayores, ¿qué es lo que pasó aquí en la población? Que no tienen para pagar. Entonces, a esa gente se les entrega su casa. Falleció el esposo o la esposa, queda en la otra persona viviendo en su casa. Si esa persona fallece, esa casa pasa al Estado. Eso es lo que se llama incomodato. Sí, claro. Pero después mucha gente se le habló y después la gente hicieron sus trámites para quedarse con su casa. Sí, las cosas de hablar, de llegar a un acuerdo. Si son personas que pueden, pero hay mucha gente que no puede y que no puede vivir en condición, sobre todo adultos mayores que necesitan. Y que los hijos después también tienen sus problemas y obviamente no pueden estar con ellos. Así es que, pero yo lo escuché, o sea, a mí no me vendan el cuento de la pomada porque yo ayer y no pude aguantarme decirle el nombre. Pero aquí rapidito siempre dije yo capaz que no, pero en todo caso, la ignorancia. Claro, entonces ahí como que molesta un poco. Pero bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Continúa. La reforma también promete beneficios para la clase media, tal como pasa con quienes pagan créditos hipotecarios. Las personas podrán deducir de su base imponible del impuesto personal el gasto por renta con un tope de 450 mil pesos al mes. Asimismo, las personas naturales podrán deducir de su base imponible el gasto asociado al cuidado de niños menores de 2 años y de personas con grado de independencia severa, ello con un tope de 550 mil pesos mensuales. En cambio, la reforma propone limitar la exención del pago de intereses hipotecarios a un solo crédito. Marcel dijo que eso era porque el apoyo tenía por finalidad apoyar el financiamiento de la casa propia y no de las inversiones como ha sucedido. Ese mismo criterio obra para fijar que el propietario de vivienda ya DFL2 ya no quedará exento de impuestos si arrienda el inmueble. Sí, porque ahora también se da, yo fíjate que siento también que cuando se compra el inmueble, qué sé yo, y hay mucha gente que compra departamentos para poner una renta. Sí. Y resulta y cobra precios estratosféricos. En este momento hay gente que cobra 200 mil pesos, ¿no? Sí. Entonces, yo ahí me declaro incompetente, no sé cómo hacerlo, porque si son grandes sumas que cobran, pues ahí van a tener que pagar impuestos a esa persona. Y porque es justo, y tiene que salir del propietario. No de la persona que arrienda el cine. No. Así es que es tan importante de repente informarse de este alguien que quiere un poco. Acá nosotros tenemos ayer, estuvo con nosotros Javier del Río, realmente nos deja bien clarificado. Ya, vecino, en cuanto a las empresas, en lo que se refiere a las empresas, el impuesto de primera categoría se reduce de 27% a 25%, o sea, se les baja el impuesto. Y se establece una tasa de desarrollo a la compañía que será del 2% sus utilidades, pero que podrán retener íntegramente si invierten en productividad. También se crea un impuesto a la renta del capital con tasa plana de 22%. Que se aplica a los dividendos pagados por las empresas a personas naturales. Para la micro y pequeña empresa, la reforma les mantiene un régimen tributario especial y para fomentar la creación de nuevas firmas y que se formalicen habrá un incentivo con rebajas en el pago de IVA por un año. Para favorecerlas también habrá incentivos tributarios al pago de facturas a 30 días. Y una baja en el límite de la renta presunta a un plazo de 4 años. El presidente de la multilineal de emprendedores, Juan Pablo Suiz, celebró los anuncios. O sea, aquí tenemos también una persona que está de acuerdo, porque es como lo justo. Esta reforma tributaria, dice, es pro empresa de menor tamaño. Trataremos de corregir temas de IVA a los servicios profesionales, pero en general se escuchó a las pymes. O sea, las pymes también son favorecidas con esta reforma tributaria. Y que es lo que tenemos, y que el Estado tiene que favorecer a las pymes. Porque ellas son las que realmente nos ayudan. Las grandes empresas nos sacan la plata, mamá vecina. ¿Verdad? Nada más que eso. Así que yo me siento muy bien con esto, muy bien por los contadores. El proyecto también reforma el royalty y la gran minería, fijando tasas de acuerdo al precio del cobre a la empresa en producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. En la actividad no participaron representantes de la oposición, desde donde parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional criticaron que se promueven modificaciones en medio del complejo momento económico. Si en realidad ellos no quieren nada, nada que les toque. Oye, oye, no sé si te puse la radio vecina, pero hasta aquí se siente que cae el agua, pero yo creo que una cosa no es. Ellos no quieren cambio, vecina. no quieren cambio porque les toca a él. Si quieres un grande empresario, él la tiene derecho. Quieren, ellos se llenan la plata. Claro. O sea, lo que ellos maltratan, entonces ellos, exactamente. Lo otro vecino, que aquí la cuestión es bien clara. Si nos ganan rechazo, aquí no hay modificación ninguna, aunque ni por más que le prometan el cielo y la tierra. Aquí nos quedamos con la misma constitución. Mínimo son 50 años. O sea, vecino, de aquí no tenemos otra oportunidad. Continúo. El presidente Boric aseguró que la reforma es responsable, apuntan a conseguir la cohesión social y destacó el rol de su jefe de Hacienda. Sospecho que más allá de las diferencias políticas que puedan haber, a todos les da tranquilidad escuchar al ministro Marcel. El presidente de la CPC, Juan Sutil, coincidió en que con el anuncio la incertidumbre disminuye, pero agregó que resta por conocer lo micro, los detalles y pidió tener criterio de gradualidad. Bueno, él también es un interesado, ¿no?, en que las cosas sigan funcionando como están. Pero, vecino, nosotros podemos cambiar. Fíjese que todas estas cosas que están haciendo acá ya se han implantado en otros países europeos que llegan al gusto. Por ejemplo, hay países en que la salud es gratis. La educación igual. Tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, sino de que hoy a los adultos mayores pueden vacacionar y hay centros de vacaciones donde se juntan todos, como entendía, una cantidad de adultos mayores ahí, y pasan sus buenas vacaciones y se reúnen al otro año. Y sí, y las grandes empresas pagan impuestos, eso sí, se pagan impuestos. Porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, no como acá. Vecino, vamos a una pausa musical y volvemos. Palmas arriba quien lo ve, tanto palmas arriba quien lo ve, palmas arriba quien lo ve, tanto palmas arriba quien lo ve, palmas. DJ Jaco. Thank you. Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Thank you. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. que hacer unas cositas y tengo que decirte si hay cosas que hay. Y lo otro vecino, el arquitecto, que no estoy viendo. Yo toqué una mojada, a lo mejor si se me cae una nubada, bueno, llegando a mi casa ya uno se cambia y queda bien. Así que vecino, gracias por la sintonía. Insisto, vecino, si hay algo en que yo me equivoque o usted no esté de acuerdo, ya no, pues si sí, de eso se trata. Yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero como soy un ser humano y tan pecadora que soy, pues entonces me puedo equivocar también. Así que eso, vecino, anota el teléfono por si acaso, 44 28 61 159. Gracias por la sintonía y mañana es otro día, esperamos que amanezca el cual día y como te dijeron yo y que no me juega. Después que yo llegue a mi casa que llueva todo lo que quiera. Sí, mañana, bueno, anunciaron lluvia para hoy día, pero ya mañana no. Y le podemos descansar y después viene lluvia. Vecino, hasta mañana por mi parte, Carmencita. Yo igual me despido, hasta mañana y cuidémoslo de las lluvias y de los cambios de temperatura. Hasta mañana.